Escúchame bien, porque Dios te dice el día de hoy que está rompiendo ciclos que te cansaron por años. Todo lo que fue atraso, toda lucha repetitiva, toda puerta que se cerraba sin explicación, hoy pierde autoridad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que prepárate, porque viene una temporada distinta. Donde antes hubo rechazo, vendrá favor. Donde hubo escasez, vendrá abundancia. Donde lloraste en silencio, vas a celebrar en público en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero hay una instrucción bien clara: no dudes ahora, no retrocedas ahora, no sueltes tu fe ahora, porque cuando estás más cerca del cumplimiento es cuando más fuerte intenta hablar la duda. Declara conmigo en este momento: estoy entrando en mi nueva temporada, así que nada me detiene, porque Dios pelea por mí. Guarda esto, porque lo que viene para ti no se parece en nada a lo que has vivido. Si crees, lo ves en el nombre de Jesús.